Estimados amigos y compatriotas, la presente obra musical tiene por objeto rendir un cálido y profundo homenaje al gran hombre e insigne soldado que el 11 de septiembre de 1973 tuvo la valentía y el coraje de asumir y defender a la patria amenazada por manos extranjeras que pretendían hacer de Chile un satélite del marxismo internacional. Este sincero homenaje de un iquiqueño, Luis Checho González Jiménez, cantautor de vocación y profesión, es el reconocimiento de muchos hacia el conductor de la gran obra fundacional llevada a efecto en nuestro país durante 17 años de gobierno militar, poniendo a Chile en el más alto sitial en el ámbito económico, político y social. Este es el gran homenaje a quien sin duda quedará registrado en la historia de nuestro país como el más grande estadista chileno del siglo. Gracias, muchas gracias, Capitán General Don Augusto Pinochet Ugarte. Su nombre y su obra permanecerán por siempre en nuestros corazones.